Yeah, I am a man, man, man, man, up, up in the air. And I run around, round, round, round this town, town, and act like I don't care. So when you see me flying by the planet's moon, you don't need to explain if everything's changed. Just know I'm just like you. Palabra de Bob, podcast sobre Eddie Orgain. Hola, buenas, bienvenidos al episodio número 24 de Palabra de Bob, un podcast sobre Eddie Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Cinel. Ginos. 7 de 9. Así es. Hoy tendremos con nosotros a miembros de la Escuadra Salamandra, la corporación de nuevos jugadores que está revolucionando EVE Online. Hablaremos sobre cuáles fueron sus expectativas y qué es lo que pensaban antes de empezar el juego y cómo se ha ido desarrollando después, y sobre todo lo que se nos ocurra con respecto a la experiencia de nuevos jugadores. ¡Empezamos! ¿Qué tal, Asier? ¿Qué tal? ¿Siete? ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Aquí en un receso de picar piedra para entrar al programa. Eso, descansando un poco de la dura tarea del minero y viendo qué nos contáis también vosotros por aquí y qué os puedo contar. Contadnos, para empezar, ¿cómo conocisteis el juego? O sea, quiero decir, ¿dónde encontrasteis a EVE Online? Yo, por ejemplo, ya le venía siguiendo al juego ya hace ya unos cuantos años. El tema es que me llamaron por falta de tiempo y ingresos, pues estaba un poco retraído. Pues ya un amigo que muy especial mío de otro juego me avisó que iban a ofrecer los free to play, y cuando vi la oportunidad a principios de este año, el 2017, yo ya me metí de cabeza. Yo lo que me pasa pues es más o menos parecido. Lo que pasa es que al principio, hace tiempo que salía el juego, que lo veía, pero el tema del inglés y me daba muchísima pereza porque, bueno, pues todo era en inglés, había que leer mucho, todo era en inglés, hasta que al final un día dije, oye, esto hay que probarlo. Y ahí empezamos a jugar. Sí, pero ¿dónde en concreto lo visteis? Creo que cuando lo vi fue en Steam, hicieron una promoción o alguna cosa así, y me abrí una cuenta en Steam para probar el juego 30 días o algo así, y entonces ahí es donde empecé a jugar a él. Pero la cuenta de Steam, cuando terminaron los días aquellos, la dejé morir y abrí una cuenta fuera, directamente en EVE, con otros 30 días, y ahí es donde empecé a jugar. Luego, la verdad es que la gente que conozco con cuentas de Steam siempre me dice que han tenido muchos problemas, pero exactamente yo nunca lo he probado. No, la verdad es que no fueron problemas con Steam. No sé, es que me pareció que el juego no era Steam el sitio para jugarlo, era el propio juego, ¿no? Así como hay otros juegos que los tienes allá, pero no sé, el tema era que funcionaba fuera y era otra forma de jugar y no sé, algo así. Pero vamos, no por problemas con Steam, sino por la forma de ver luego el juego. Pues bueno, esto fue un compañero mío de otro juego que se llama IO, que sabía que me gustaba a mí el tema de naves espaciales, construir, hacer cosas, que no era mudada yo al PvP, y entonces me dijo, mira, 7, están abriendo el EVE Online para free to play. Entonces ya empecé a informar, y entonces ya en principio de este año ya entré con más fuerza y con ganas. Os preguntaba sobre todo dónde habíais conocido el juego, porque me interesaba relacionarlo con la segunda pregunta, que es, ¿qué esperabais del juego antes de entrar a jugar? ¿Qué pensabais que era EVE? Yo pensaba que EVE era lo que me he encontrado, es decir, un juego de construir, de desarrollo, de estar tranquilo, bueno, que ya últimamente me he estado de tranquilo poco, y hacer cosas muy, muy grandes. Yo la verdad que no tenía muy claro qué era EVE. Veía que era un juego muy, muy amplio, ¿no? Muy amplio, y me he encontrado que es mucho más amplio de lo que parece. O sea, es inacabable, es increíble. Me ha sorprendido mucho en todos los sentidos. la de cosas que puedes hacer, la de cosas que hay para descubrir, es inmenso, me ha sorprendido muchísimo. En ese coincido también con Asier, ¿eh? Sabía yo de cosas de leve y cosas, pero al entrar fue ¡buah! Un mundo nuevo, totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado a los MMORPG. Pues me habéis respondido directamente a la pregunta 2 y la 3. Que la pregunta 3 era ¿qué te habías encontrado al entrar? Yo en mi caso, la verdad es que, joder, me pasó exactamente lo mismo. Yo pensaba, estaba acostumbrado a otro tipo de juegos y pensaba que iba a ser uno más. En el sentido de las cosas que puedes hacer dentro. Bueno, pues más o menos con todos los juegos. Farmear un poquito, levelear el personaje, 3 o 4 cosas, alguna instancia, algún tipo de mazmorra, algún tipo de sitio de PvP. Y al final, claro, descubres que es que el contenido que hay dentro de este juego... Es que yo no sé si lo puedo comparar con otro. Tampoco es que haya jugado una barbaridad de juegos, pero yo no podría compararlo con otro. La verdad es que a mí me gustan todos los juegos así, que son un poco de gestión, que son un poco de construcción. Este lo tiene todo, lo tiene todo. Puedes dedicarte a gestionar una serie de cosas que tienes, puedes dedicarte a comprar y vender directamente, puedes fabricar, puedes investigar. O sea, es que para mí es el juego, bueno... Lo tiene todo, es que puedes hacer lo que quieras. No sé quién lo decía en otro programa, pero la cantidad de pasta que he ahorrado yo en juegos desde que juego a EVE, me ha pagado directamente la mensualidad sin ningún problema. Eso te lo dije en una conversación en el TS, porque me sonaba. Llevo un año en EVE, lo que pasa que me considero nuevo, porque yo estaba un año en una corporación que lo único que hacíamos era prácticamente minar. Entonces, cuando llegó el momento en que salieron los alfas, abrí una nueva cuenta con un alfa, que fue con la que entré en Escuadra Salamandra, y en Escuadra Salamandra he aprendido todo lo demás que no tiene nada que ver con minar. Y entonces, claro, yo soy jugador habitual y soy de probar los juegos. Me gusta un juego nuevo, pues en la plataforma Steam, pues me lo compro, lo pruebo, pero no me duran más allá de 2 meses. Puedo volver a jugarlo igual. Pero desde que estoy con EVE, solo juego a EVE. No he jugado a otra cosa. O sea, es muy raro eso para mí. Yo también coincido con Asier en estos temas, porque resulta que yo soy jugador de Ion, como yo dije hace un momento. Y claro, ahora mismo estaba, al principio estaba 50-50, pero ahora al Ion solo lo justo para mantener el rango que tengo allí. Y poco más. A la estabilidad, digamos, económica dentro del juego... ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Lo estáis pagando directamente con dinero de vuestro bolsillo? ¿O lo estáis financiando a través del juego con los pleses? En mi caso no tiene que ver mucho nada de eso, porque es que hay una historia que los de la escuadra la escuchan y se mean de risa. Lo mío, digamos que lo pagó en mí, yo he comprado un año de ple entero y me ha costado 2,50 €. Y resulta que ha sido por lo siguiente. Yo eché un viernes un euromillo. Bueno, yo si quieres te cuento lo mío. Yo, bueno, pues me gusta el juego y me eso de trabajo todos los días. Entonces, venir aquí a picar piedra para pagarme el juego, pues no es mi idea. Entonces, el juego normalmente lo compro. He llegado a comprar un Plex para conseguir dinero rápido y hacer lo que quería. O, bueno, cosas así. Pero sobre todo, bueno, es el hecho de pagarlo y jugar tranquilo. Tus metas no son a fin de mes comprar otro Plex para jugar el mes que viene, sino ir avanzando, ir haciendo cosas, ir probando lo que quieras y más o menos que no te agobie el tema de tener que sacar dinero, porque, no sé, sería venir a trabajar después del trabajo. Son varios planteamientos, depende de tu situación económica en cada caso. Si no tienes pasta para pagarte el juego, lo puedes hacer perfectamente complex, pero si tienes pasta o la puedes conseguir de algún modo, al final el rendimiento que le sacas al euro, ya no al ISK, tú imagínate, si tienes que estar farmeando 2 semanas para conseguir un plex y pagar una mensualidad, si en cualquiera de los planes son 11 euros, al final estás dedicando 2 semanas a ganar 11 euros. A ver, claro. Yo te puedo contar un secreto si quieres. Yo ¿no te cuenta? Tengo una edad, ya tengo una edad, entonces... lo de el rendimiento que estamos diciendo de 2 semanas de trabajo para 19 euros, pues no es bien. Aquí vengo a relajarme, no sé si es la palabra, ¿no? Porque aquí relajo ni siquiera picando AFK, o sea, aquí no hay relax, tienes que estar ahí en el juego y ya en el Warhol y estas cosas ya es la leche, pero es un cambio de lo que estás haciendo durante todo el día. Entonces, claro, si no tienes dinero, igual tienes también más tiempo para jugar y es otra cosa, no lo sé. A ver, depende también del tipo de juego que quieras hacer, porque yo puedo llegar a entender, a comprender a una persona que lo de sacarse el Play todos los meses se lo proponga como un reto y como su propia manera de jugar. Quiero decir, esa es otra. Si a mí el PvP no me atrae demasiado, no me atraen otras actividades, pues puedo jugar a hacer dinero y gástamelo en el Plex todos los meses, por ejemplo. Sí, está claro que al final lo que tiene este juego es las posibilidades que tiene son, no te voy a decir infinitas, pero vamos, puedes hacer el planteamiento que quieras y, por supuesto, uno de los planteamientos válidos es el estar haciendo cosas. Y además hay muchas cosas que hacer para poder pagarte ese Plex. Que claro, si me dices, no, me voy a pagar el Plex minando. Hostia, cuidado, eso, vamos, yo creo que te morirías de aburrimiento. Creo que una de las cosas fundamentales para pagarse el Plex es que la rentabilidad eso sea una cosa asequible. No es lo mismo pasarte una semana para conseguir un Plex o dos semanas que pasarte una hora y media, dos. Ya en el momento en el que vas consiguiendo cierta solvencia con el incoming de Elise, pues vas viendo que te cuesta menos. O un Planetology que te cueste poco esfuerzo y te estás rentando. Pueden ser. Yo creo que sobre todo esa es la barrera en la cual decide dejar de pagar por dinero real y decir, oye, si tampoco me cuesta tanto el pagar esto. Claro, claro. El tema es que cuando empiezas de nuevo, pues los ingresos son más bien limitados. Bueno, ¿cómo lo habéis visto eso ustedes desde el inicio? ¿Habéis visto que vuestros ingresos han ido aumentando mucho, poco? ¿Qué le diríais a los novatos que estén escuchando y vayan a empezar como ustedes? ¿Que se desesperen, que no se desesperen? ¿Cuál sería el consejo? Paciencia. Si te desesperas, estás muerto. Es como en este juego todo va subiendo el nivel, la línea de subida es, no es muy pica, vas subiendo despacio, vas consiguiendo cosas, pero eso sí, si tú te montas en una fragata T1 vas a matar estos NPCs que valen tanto y te dan tanto. Conforme vas subiendo de nivel y coges una nave más grande que vale más dinero, que tal, que matas naves más grandes, vas consiguiendo más y al final empiezas que antes para hacer un combat tenías que estar una hora recogiendo aquello, te tirabas no sé cuánto y sacabas 1 millón, 2 millones, ahora vas, te haces un combat y a veces si tienes muchos pasas de recoger porque tienes el siguiente que te va a dar más pasta y vas todo seguido y vas haciendo y consigues una entrada de dinero realmente importante, pero es cuestión de tiempo llegar a ese punto. Sí, lo decía Ciniel antes, tu habilidad para ganar dinero también va escalando justo con el juego. Por eso siempre le recomendamos a la gente que hay casos excepcionales, como el de Longinos, pero normalmente la gente no debería pensar en el Plex desde el día uno. Longinos, el cabrón, sí que lo hizo desde el día uno. Bueno, pero hubo que echarle mucho vicio y hubo que echarle mucha determinación y varias cuentas, una tras otra, ¿eh? Que no sí, fue... también conocer, ¿no? El ponerse y querer conocer cómo poder ir mejorando todo ese incoming, supongo. Sí, te tiene que gustar, en general, tiene que gustar la especulación, ¿no? O sea, yo tuve la suerte de entrar en un momento en el que el mercado no tenía unas tasas tan altas como las tiene ahora y bueno, había ciertos objetos con los que se podía sacar pasta y invirtiendo poquito a poco, pues vas escalando y le sacas algo. ¿Y cuál sería la actividad que le recomendaríais a un novatito? ¿Cuál os ha parecido más divertida? Sí, hombre, yo creo que también tiene ese... divertido. Una actividad para ganarse el Plex es muy peligroso. No, yo creo que más bien... ninguna, yo no recomendaría ninguna. Divertirse o... ¿cuáles son las actividades sí, principales que habéis visto que se pueden desarrollar? Yo creo que hay muchas actividades de neve, pero no todas se pueden desarrollar con una facilidad que te llene, ¿no? Yo creo que neve, cuando eres nuevo... lo que necesitas es aprender y lo más fácil para aprender es estar con más gente y dentro de lo aburrido que puede ser minar, si estás en un grupo, minando en grupo y en un canal de voz donde hablas y comentas cosas, es muchísimo más entretenido. Pero luego, a la hora de sacar dinero, claro, depende, es como todo, NB es lo que tiene es el riesgo. Contra más riesgo tengas, más dinero te puede entrar. Incluso a un nivel de novato, no es lo mismo estar picando piedra en HiSec que meterte en un Warhol a picar piedra. El riesgo no es el mismo y los ingresos tampoco. Entonces, claro, yo creo que hay gente que no le va el riesgo o hay gente que le va y no tiene miedo a nada y ya está. Yo creo que en rentabilidad es muy complicado. Tienes que encontrar muy desde el principio aquello que te gusta hacer y que encima es rentable. Yo creo, he conocido a dos personas nada más, que se, habrá un montón, ¿eh? Pero yo solo he conocido a dos que se hayan pagado el Plex desde el día uno. Y ambos encontraron un nicho que les gustaba muchísimo jugar. Para un jugador medio que entra, no sabe qué es lo que va a querer hacer, ni qué le gusta y quiere probar cosas, es muy complicado que se pueda pagar el Plex. Al final se va a obsesionar con un tema, con una actividad, se va a aburrir como una mona y va a dejar el juego. Cuando más adelante, como ya decía Ciniel, una vez que has avanzado más en el juego, es más fácil pagarte el juego con ISK. Sí, yo creo que también, aunque te centres en sacarte ese Plex, no te puedes cerrar al resto de partes del juego. O sea, no te puedes centrar únicamente en eso porque entonces pierde sentido el juego. Además, yo creo que una de las cosas curiosas en el juego es que cuando entramos en otro juego, es verdad que el conocimiento es importante, pero muchas veces la barrera la tienes para conseguir tu objetivo, el que tienes que subir, el nivel, etcétera, etcétera. Yo creo que ves un juego que para tú económicamente estar más solventado no es cuestión de tener un muy buen personaje, es conocimiento. Entonces es cierto que, como comentaban, la actividad de estar minando es una actividad que te hace echarla mucho e ir aprendiendo. Y es la mayor barrera. Mucha gente pensará que no, pero es que la mayor barrera es el conocimiento. Si tú sabes hacer cosas, hay muchas cosas que dan mucho dinero y no necesitas ni personajes. Que... Sí, pero quizás de cara a gente hispanoparlante es más complicado encontrar gente con la que relacionarse mientras minas, ¿sabes? Porque como es un mundo tan grande en el que la gente habla tanto inglés, si no tienes unas ciertas habilidades lingüísticas de inglés, lo llevas un poco crudo. Y me dices, bueno, es que te puedes meter a un canal. Pero bueno, de esto ya se ha hablado. Los canales de habla española están un poquito de aquella manera. El mejor modo siempre es encontrar un grupo de gente con el que poder jugar, más que nada porque vas a ganar dinero, pero al mismo tiempo vas a aprender. Mucha de la información que se aprende jugando a EVE se aprende porque te la transmite alguien, aparte de lo que vives tú. Y un grupo de gente normalmente se están retroalimentando constantemente, dándose información unos a otros. Coño, ¿sabes qué? Si haces esto, es un modo más divertido y más fácil de aprender. Un tipo solo, lo que puede aprender un tipo solo en 6 meses, lo puede aprender otro tipo en un grupo en un mes. Por poner algún ejemplo tonto, porque vete tú a saber qué forma de relacionar es esa. Pero más o menos podría haber una proporción así, yo creo. Más que nada, yo lo sé porque mis 6 primeros meses jugué solo y lo que aprendí después, en cuanto entré en mi primera corp en un mes, me mareaba. También es importante el tipo de grupo en el que te metes. Si de repente es un grupo todo de gente novata que lleva un mes jugando, pues a lo mejor hasta incluso se dan información que se errónea entre sí. Lo ideal, yo creo, que es encontrar un grupo donde haya 2 o 3 personas que tengan un poquito más experiencia y que funcionen como mentores o algo así, ¿sabes? Lo bueno que tiene EVE es que enseguida corrige la información equivocada. Enseguida viene alguien a pegarte 4 hostias y dices, coño, pues no se puede hacer así. Sí, te castiga rápidamente si no lo hace bien. Quiero decir, en ese sentido no es muy transigente con... Puedes hacer cosas de un modo poco eficiente, pero de un modo erróneo, complicado. Hombre, yo, si partimos de la base de que no creo que haya modo erróneo en EVE, simplemente, pues, diferente. No, me refiero, por ejemplo, a irte a hacer PvP con unas fragatas de fiteos de fantasía porque las has visto tú y te ha contado otro novato que ese funciona. Si el fiteo es realmente de fantasía, EVE enseguida te va a demostrar que no es una forma adecuada de hacer PvP. Estaba pensando en eso cuando lo decía. No sé en otros sectores porque yo no he hecho mucha industria ni minería. No, pero por ejemplo, hay un tema que a mí me gusta porque lo he escuchado el otro día estando con los grupos de Salamandra y eso, que estaba ahí hablando del tema del Planetology. El tema del Planetology es una cosa que hasta ahí también, si te estás equivocando, lo que va a conseguir es que te va a terminar reventando el tiempo y el disfrute. Cualquier cosa, actividad que no la estés realizando así muy allá porque no tenga el conocimiento tal, a lo mejor te puede incluso entretener, pero no te va a ser a lo mejor muy, muy rentable y después vas a decir, oye, qué de tiempo estás perdiendo en esto, podría haberlo hecho de esta manera e incluso podría haberme distraído más. Pero eso también cuenta un poco la gracia del jugador en sí, de darse cuenta de que su proceso no es óptimo, intentar investigar un poco. también forma parte del aprendizaje, creo yo. Sí, yo lo que pasa es que creo que falta mucho el querer ser autodidacta un poquito. Muchas veces queremos la información que nos la den. Esto es así, vale, y lo hacemos. Y cuando no funciona, muchas veces la gente desiste en lugar de decir, oye, ¿y si le doy una vuelta de tuerca a esto, cómo puedo funcionar tal? No, yo creo que esa es la clave de BeOnline, que requiere una cierta proactividad y tener algo de sangre en las venas, porque hay mucha gente que viene de otros juegos y es eso, lo que tú decías, Ciniel, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? ¿Cómo tal? ¿Y para cuándo lo voy a tener? Y dime cómo debería subirme las skills y, tío, busca. Sí, yo le recomendaría a los que vayan a llegar, los nuevos novatos que vayan a escuchar esto, que intenten ser muy activos, que no saturen tampoco. Está muy bien, como estamos comentando, que haya un grupo, que tenga gente un poquito más con más entendimiento del juego y tal, pero creo que es importante mucho más que estar dándole la tabarra ahí a alguien y que te esté explicando las cosas, el que te dé unas nociones básicas y que tú luego tengas un querer hacer las cosas. Y eso va a venir muy bien. Yo supongo que los dos invitados que tenemos habrán tenido de las dos cosas, habrán preguntado y después ha habido un momento en el cual ellos han dicho, oye, vale, muy bien, yo ya sé manejar esto, pero quiero investigar un poquito por mi tema y ver cómo desarrollarlo. Sí, de alguna manera hay que seguir un tipo de enseñanza y de aprendizaje casi constructivista, ¿no? De dar las miguitas justas para que la persona que está aprendiendo se busque un poquito la información fuera y experimente. Y una vez que ha experimentado, simplemente por el hecho de poner este módulo a esta nave y salir a ver qué pasa, ya estás aprendiendo. Estás aprendiendo si te sirve, si no te sirve, te pones a investigar sobre módulos parecidos y al final terminas con tu propio fiteo que te has hecho tú. Más que nada también por lo que me comentaba antes Asier, que no es la primera vez ni la segunda que lo oigo. Gente que ha empezado a jugar en el juego, ha empezado en una corporación y un año después, o seis meses, o el tiempo que sea después, no saben hacer absolutamente nada. Porque a lo mejor el interés de esa corporación es únicamente minar y lo único que hacen es minar para esa corporación. Minar para vender lo que minan a esa corporación, o incluso para venderlo ellos donde sea, pero que no aprenden nada más. Si te juntas con una corporación muy focalizada, probablemente no aprendas más que lo que esté haciendo esa corporación. Tuvimos una persona que un año después de empezar a jugar no sabía dónde mirar, qué naves podía llevar o dejar de llevar. Y eso es, a mí me parece muy grave, que un año en el juego y no sepas todavía mirar qué naves puedes llevar. A mí no me sorprende, ¿eh? Porque hasta hace poco el árbol de naves no existía. Entonces, si no investigabas tú un poco tu lista de skills y veías todas las listas de skills desplegadas, no sabías qué naves podías llevar realmente. Esas son las cosas modernas, porque yo, fíjate tú, el árbol no lo he visto yo en la vida. El día que lo pusieron, digo, hostia, mira, qué mapita más gracioso. Tardé un minuto en cerrarlo. Padre. ¿Qué es eso? No. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que para las naves eran los certificados, aquellos famosos. Es cuestión de curiosidad. Si no te mata la curiosidad en este juego, puedes jugar, puedes pasar todo bien, pero realmente vas a estar condenado a carne de cañón, vas a estar agobiado con sacarte el dinero, al final vas a decir, ay, me matan sin parar. Como no te llame la curiosidad y quieres investigar un poquito más, vas a ser un F1 siguiendo ahí la flota y bueno, te vas a divertir, seguramente sí, pero creo que les vas a perder mucho rendimiento al juego. Yo recomiendo mucho ponerse objetivos y planearse un poco las cosas. Quiero decir, yo quiero llevar esta nave, vale. A mí lo que siempre me ha picado más es, yo quiero llevar este módulo o quiero hacer esta actividad. Ahora mismo tengo la cuenta parada, pero en su momento, no sé si te acuerdas, Rayleigh, yo estaba obsesionado con subirme en una Panzer. Sí, o sea, y todavía no lo he conseguido porque ya te digo, tengo la cuenta parada, pero mi objetivo era, quiero montarme en una Panzer porque no sé cómo funciona el tema de los Zinos, nunca he usado un Zino. Y quiero usar uno. No, joder. Es lo más divertido del mundo. Sobre todo cuando bumpeas a la gente. Hay gente con más habilidades que otra para ciertas cosas. Por ejemplo, cuando estábamos en Low, que fue al principio de los principios, Longinos era nuestro maestro de fiteo. Y no porque fuera un maestro de fiteo, sino porque probaba, cogía, cambiaba el fiteo, lo llevaba. De vez en cuando nos decía, oye, mira, este fiteo funciona. Me acuerdo todavía, que ya sé que lo hablamos mucho, pero joder, es que estuvo muy bien, el tema de la Imicus, de la muerte. Sí. La Imicus con pruebas de combate con la que conseguiste estar en el top killer. Sí, sí. Y todo eso, en ese sentido, evidentemente, con gente vas mejor, aprendes más, alguien te lo podía haber dicho, pero todo eso lo hiciste tú por tu cuenta. ¿A ti desde el principio siempre te gustó más el tema de ir de lobo solitario más que...? Sí, yo creo que, a ver, es que las flotas, si son pequeñitas y si son flotas ridículas de fragatillas, me resultan una actividad muy entretenida y de alguna manera un poco, hablando en plan antiguo, honorable. Cuando empiezas a hacer gangs de 30 contra 1, ya me parece a mí que pierde un poquito la gracia. Que oye, que puedes ir 30 fragatas contra una nave súper tocha y si la vences queda de puta madre, pero bueno, o sea, no sé, me parece que los combates tienen que ser un poco más rollo combate singular, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que aquí en EVE es complicado encontrártelo en la parte contraria. Lo que pasa es que también es verdad que cuando lo encuentras, para mí es muy satisfactorio. Cuando encuentras un combate uno contra uno en el que no hay bonus, no hay enemigos que te aparecen de repente porque era una trampa, esos combates, gane o pierda, siempre me divierto un montón. Yo, eso son experiencias únicas, la verdad. Tengo un par de batallas de ese estilo. Recuerdo una que iba yo con una Firetail y me encontré una Confessor, que bueno, son naves que son Destroyer T3. Que son, sí, un tamaño más grande. Son tamaños más grandes y totalmente especialistas en fundirse fragatas. Pues echamos el primer combate, me ganó por poquito, volví, me hice otra, la refité, el tío seguía en el mismo sitio, me volvió a aceptar el combate, le gané y luego hubo un tercer combate en el que me volvió a ganar. O sea, es una de esas experiencias que dices, he aprendido un montón de aquí, me lo he pasado teta y encima he conocido una persona que se divierte de la misma manera que yo y que sé que si le busco le voy a encontrar. Ahí es cuando dejas de pensar en la pasta, cuando realmente sacas rendimiento de diversión al juego. Cuando haces una actividad que te gusta completamente, sea el combate PvP o sea la industria, sea lo que sea. Y es el momento muy especial que tiene EVE, que es cuando realmente te implicas en el juego, te metes y desaparece tu habitación y todo lo demás. Directamente solo existe la pantalla y lo que está pasando. Son minutos, sobre todo los combates entre fragatas, son minutos de concentración, pero son unos minutos muy intensos de concentración. De temblarte el pulso. Y satisfacción, porque yo cuando gané con una Firetail, cuando gané un Destroyer T3, que era especialista en matar fragatas, yo me sentí eufórico. O sea, cierto es que tuve que prepararme, tuve que ver qué llevaba el tío, tuve que hacer mi investigación, primero perdí una nave, pero la satisfacción de saber que has ganado una nave que cuesta 4 o 5 veces más que la tuya y que lo has hecho únicamente con tus manitas, bueno, eso es... a que no has tenido ayuda de nadie y que ha sido eso, que ha sido un enfrentamiento de tú a tú. Ese tema de que en EVE se puedan hacer cosas aunque sea en contra de toda posibilidad, me parece muy bien. Quiero decir, me parece de las cosas más interesantes del juego. No quiero hablar más del WoW porque siempre terminamos hablando de él, pero yo me acuerdo que, pues eso, si vas con un nivel 20 contra un 80 ya puedes hacer magia, que da igual, vas a morir igual. Pero aquí vas con una Firetail contra un Destructor T3, que en principio tus posibilidades son cero, y en función de cómo transcurre el combate y de cómo lo hagas y de cómo lo haga el otro, tienes posibilidades de ganar. Es algo que nos cuesta mucho trabajo enseñar a los nuevos, que las naves más pequeñas no son las malas, no son las primeras que te dan, son naves que vas a usar toda tu vida en el juego. Son naves que si las fiteas bien, si aprendes bien a manejarlas, si te haces con la nave bien, puedes hacer muchísimo daño a naves muchísimo más caras y con gente muy experimentada. Parte de la belleza del juego. A mí es una de las cosas que más me atrapan del juego. O sea, lo malo es eso, que mi experiencia se limita al PvP. We'll be right back. Así que retomemos con los invitados, ya que los tenemos aquí, que los tenemos más callados. Siete, ¿qué opinas de las opciones de BeOnline? Y luego Asier. Bueno, pues mira, las opciones las veo bastante amplias. Yo en principio entré por el tema de, como ya sabéis, y los que me conocéis, el tema de industria y transporte. De hecho, en la primera semana hice la mayor locura del mundo. Cogí una Taira T1, me fui a Null, cogí un contrato y regresé vivo. Así que ese es mi juego, lo que me gusta, en la industria de transporte. Ahora junto a SER estamos construyendo cada uno nuestros propios freighters, y como un proyecto a medio plazo, y ya después ya veremos lo que hacemos. Pero eso es lo que nos gusta, a mí por lo menos, es crear y transportar. El tema es que luego te encuentras con todo por el camino, ¿no? Quiero decir que si no te puedes limitar a crear y transportar, porque te encuentras con PvP, te encuentras con todo por el camino. De hecho, en la escuadra, si vemos los kills, estoy como el número uno de la escuadra de kills. No sé cómo. El industrial. Pues exactamente, no sé cómo yo me lo haya apañado. ¿Así es? Es que lo de 7 es diferente, porque está muy atento a todo. Bueno, nosotros estamos, es lo que dice, a mí también me va mucho el tema de producir cosas, de investigar, pues el PI, por ejemplo, ¿no? Esto hay que construirlo con esto, tienes que conseguir esto en este planeta, volverte un poco loco para hacer cosas, ¿no? Salir a matar, te tienes que volver un poco loco para fitear una nave que te vaya bien y tal. Y bueno, el hecho de estar ahí, ¿no? Sí que estamos, pues, picando piedra, sí, pero no con el fin de venderla, sino de conseguir los materiales para construir esto que queremos construir. Yo ahora ya tengo en producción un freighter que quiero, un Providence, que quiero montarme en él y transportar. Ya veremos, igual luego no es lo que me gusta, pero luego pues, lo de los kills de 7, claro, si estás un día picando en un asteroide en Highsec y de repente dice, anda, mira, uno que está de suspect, va y se lo carga porque le ayuda a Concord, pues ya tiene otro kill. Es que eso es lo que hace 7. Juro que esa procure no estaba muy tocada, ¿eh? A mí no sé. Y de hecho, en ese cinturón de asteroides apareció varias veces muerta, ¿eh? En varios días. Y no fui yo. Sí, sí, pero los demás, para cuando nos dimos cuenta de que había ahí algo que se podía hacer, aquí el amigo ya le había metido los drones de combate que tenía por ahí vigilando, y entre él y Concord a tomar por saco la procura aquella. Sí, eran dos Hoggoblin uno y yo iba a montar en una aventura. Pues fíjate. A mí me gusta más así, relacionándolo con lo que decía antes Nonginos de hacerse planes, el tema de que vosotros, por ejemplo, lo estáis haciendo. ¿Cómo llegas, partiendo de cero, cómo llegas a la conclusión de que quieres conducir un freighter? Pilotar más que conducir. Pues supongo que el tema es que como eres industrial y te gusta producir cosas y un día te encuentras con que tienes que mover no sé cuántos miles de metros cúbicos de pedruscos de un sitio a otro, dices, joder, ¿cuántos viajes tengo que hacer con esto? O sea, y ya no es una cuestión de distancia, ¿no? Porque ya sabes que, bueno, en uno de estos mueves y supongo que es lo que comentabas antes, que tienes cosas desparramadas por todo el universo, ¿eh? Entonces, darte una vuelta y ir recogiéndolo, joder, eso es un trabajo muy arduo para una nave pequeña. Y de ahí llegas a la conclusión e investigas, entiendo, ¿no? Empiezas a mirar. Sí, sí, empiezas a mirar qué es, qué necesito, cómo lo puedo llevar. Y luego dices, ostras, estoy produciendo cosas, estoy picando piedra, voy a conseguir esto. Entonces ya ves un contrato y ves que te suministra todo lo que necesitas para construirlo, ves cuánto te cuesta, qué necesitas construir y al final, claro, el otro día hablando con unos compañeros de Glory, me parece que eran, que lo que les va es el PvP, decían, joder, pero eso es muy aburrido, ¿no? Pero bueno, es otra opción, es otra forma de jugar, es otra. Pero tienes tus retos y tus metas. Igual que yo el otro día, hace un par de semanas, que me llamaron de todo menos guapo. Digo, ¿dónde vas? Pues resulta que el otro día salía del agujero y como de camino bajita, y pasaba por la mar, vi un par de contratos. Ah, pues los cojo, no eran muchos metros cúbicos. Total, el contrato sumaba 1 billón. Cogí, me metí en la mar, cargué el billón y nada más salí por la puerta. Me pegaron un boli, me dejaron en el hull, pero no me mataron. Seguí corriendo y hasta una, me toqué en una citadel que había cerca y seguí para adelante, pero ahí fue. Se te va el perolo. Claro, sí, a mí se me va el perolo de vez en cuando. Ya los que me conocen ya lo saben. ¿Dónde vas tú teniendo 1.200.000 a hacer un contrato en total de 1.000.000 saliendo de Amar con Gankers? Ah, eso sí, al final de todo gané 40 millones más del Kill Raid que vendí. Uh-huh. Pero el 1.000.000 era de collateral, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y cuánto te dio de beneficio? Si te lo digo, me va a llamar loco. 4 millones. Joder, tío. Estás zumbado. Eso ya lo sé, yo estoy zumbado. Ya me conocen. Yo necesito una carguera para hacer cositas interesantes, tranquilito. Si yo ya tengo el Plex pagado un año, no me preocupa conseguir el dinero. También relacionado con lo que decía Longinos antes, el factor de hacer algo que a ti te satisface hacer, independientemente de que la recompensa en principio no parezca compensar el esfuerzo, es divertido. Sí, es que muchas veces el reto en sí no está en el dinero que vas a ganar, porque estoy convencido de que este freighter que me estoy fabricando, el esfuerzo que me va a costar, igual me pongo a ahora a hacer misiones de level 4, pues consigues el dinero para comprártelo y ya está. Y ya está, te lo pagas y lo has conseguido en X tiempo. El fabricarlo, conseguir el material, tal, pues joder, y para conseguir las skills para poder fabricarlo y el mineral, te vas a tirar un mes o un mes y medio picando piedra, moviéndote y haciendo un montón de cosas. O sea que, bueno, pero no es cuestión de lo que te cuesta o no. No, no, eso es así. No es que lo que te cueste, sino de que la satisfacción de cogerte y subirte a una nave que has hecho tú. Por ejemplo, hace una semana cogí y me fabriqué yo mismo una Drake. Está buffer, bueno, pero ahí la alegría que vas por ahí campeando, tan tranquilo los combats y las cosas, y la satisfacción de pegar tiros y que sea tu propia nave y que has hecho tú. Es un poco lo que decía antes, ¿no? Lo de plantearse objetivos y siempre tener algo nuevo que hacer. Cosa que por otra parte me parece que quizá, no estoy seguro, pero quizás se haya estropeado un poco con el tema de los inyectores. Yo recuerdo que cuando entré al juego, una de las cosas que más me atrajeron fue que aquello de que decían que era imposible tener todas las skills en el juego, porque necesitaría, no sé si eran 3 vidas humanas para conseguir todas las skills que hay en el juego. A día de hoy me da la sensación de que con el tema de los inyectores eso se ha perdido. Y si alguien tiene muchísima pasta, quizá pueda llegar a comprarse los inyectores suficientes como para llegar a tener todas las skills que existen en el árbol de skills. Nah, eso es improbable, porque piensa que a partir de 80 millones te da el inyector te da muy poco, o sea, no vale la pena. En eso de verdad. Es casi, estamos hablando de dinero infinito para conseguir eso. No, yo solo quiero confesar que solo he usado una vez un inyector porque me estaba desesperando el Cloak y nada más, ¿me entiendes? Pero lo demás, yo tengo un plan de estudio de ahora mismo va por 180 días y mis primeros proyectos no saldrán a la luz hasta a ferias de agosto, así que fijaros cómo va la cosa. No sé, a mí ya os digo, el tema de los inyectores me ha roto un poquito esa ilusión y creo que a la gente que tiene más ansia sí que le sirve, como comentabas tú ahora, 7. Pero creo que la magia esa de tener que esperar un poquito para conseguir la skill que quieres, al final, recompensa que te da, o sea, el chute que te mete el saber que has estado esperando un mes, sí, pero ya tienes subida esa nave. Y el montarte por primera vez en ella, yo creo que es una sensación que cuando te pinchas con un inyector no es lo mismo, no sé. Claro, pero es que eso es como el hecho de decir, no, venga, quiero esta nave, me compro 2 Plex o un Plex, lo vendo, saco los ISK de ahí, me cojo la nave, me monto y salgo con ella. ¡Ostras! Y esa nave es una nave que en un recorrido normal, en un capsulier, o sea, llamarlo así, ¿no? Te costaría llegar a ella, pasar por otros 2 o 3 escalones de naves que funcionen. Pues, oye, que va a misiles y drones, pues tienes que ir probando naves que van a misiles y drones, que sean fragatas, para llegar a montarte en una Battlecruiser o lo que quieras que va a misiles y drones, porque montarte directamente en esa, pues, yo creo que requiere una experiencia y el juego este lo que tiene es que lo que vas haciendo, si lo consigues por tu experiencia propia y las cosas que vas haciendo tú y descubriendo tú, es muy agradecido. Pero llegar a caer en una battleship que funciona de esta manera sin haber pasado por los estadios anteriores no es lo más recomendable, creo yo. No es la experiencia buena en sí. Depende del estilo de juego. Ahí no lo puede. Ahí depende de cada jugador y su estilo de juego. Porque yo, por ejemplo, sí que empecé directamente con una battleship. Justamente yo me salté todo el proceso anterior. Entonces depende de cada uno. Yo, por ejemplo, he estado haciendo misiones level 3 y level 2 en Imperio. Y hasta ahora mismo he estado con una MOA. Luego, por presión, porque me faltaba cosas, estuve ya una temporada con una Gnosis. La jodida Gnosis. La única nave así en tocha que podíamos llamarlo Alpha, cuando era Alpha. Pero hacía eso, pero ha sido pasar al Battlecruiser, que me cogí una Drake. Una piedra, pero directamente una piedra. Directamente, no anda, no corre. Tanquea mucho, pero madre mía, ¿cómo, qué leñazos pega? ¿Cómo aguanta la mamona? Por no decir otra palabra malsonante. Es decir, que me ponía, me quedaba quietecito, todos se anclaban alrededor mía. Y ahí los escudos no bajaban, ¿eh? No bajaban. ¿Y qué diferencia? No sé, pero a mí me da la impresión de que es perderse una parte importante del juego. Yo, cuando hablo de estas cosas, siempre me acuerdo de la hazaña que hicimos Rayleigh y yo por Low. Cuando con un par de fragatas, él llevaba una Tristan y yo unas láser, nos fundimos un Apocalipse Navy Isu que costaba, no sé si eran 400 o 500 millones. El tema era lo mismo, pues que el tío llevaba ya un tiempo jugando, supongo que se habría subido nada más ahí, y la pillamos en Low. Después de dudar si nos metíamos o no nos metíamos con ella, dijimos y cogimos el espíritu Yuhu y fuimos ahí los dos a por él. Y empezamos a pegarle de cerca, sus armas no nos traqueaban. Y es que se le habían olvidado meter los drones. O sea, es que es un fallo garrafal. O sea, no. Esa persona, si hubiese estado jugando desde el principio, se hubiese subido en una fragatilla, hubiese visto el poder que tienen los drones, lo importante que son, pues probablemente no le hubiesen pillado entre dos fragatas de mierda y no se lo hubieran fundido. En media hora pegándole, no se lo hubieran fundido entre dos. O sea, que es que aquello me parece ridículo. Y también es que sabíamos lo que hacíamos, que es el poder que decía antes que me mola este juego. El que... No por ser un nivel muchísimo más alto lo tienes todo hecho, porque nosotros sabíamos que si nos alejábamos un poquito del Armageddon, nos iba a violar enteros. Nos manteníamos orbitándoles a 500 ahí. Era un Apocalipse Navy Isu. Apocalipse. No un Armageddon. Y yo es que es eso, en ese momento, bueno, no sabía exactamente lo que estaba pasando. Ya con el tiempo lo veo y digo, esta persona, lo que pasa es que probablemente le habrían pasado la cuenta, o porque tenía ya un tiempo, o sea, tenía un año y medio de juego o dos, ¿no? Y yo, la única conclusión que he llegado es que no había jugado por los estadios anteriores de otras naves. Porque es que no se te pueden olvidar los drones cuando llevas una nave de ese tipo. O sea, me parece ridículo. Y más, si estás en Low, ahí plantado, haciendo... Yo qué sé qué coño estaba haciendo. ¿Y no has pensado posiblemente haya salido de un combate y se haya dejado los drones detrás? ¿Es por eso que iba sin drones, por ejemplo? Hombre, en el kill el otro no iba a salir, porque tardamos más de media hora en matarla, o sea que podría ser, en ese sentido podría ser. Pues si acababa ese combate, ¿qué coño hacía que no se había ido a la estación, sabes? O sea, vale, pillasteis, no sé, ¿pillasteis ahí en medio del viaje o...? No, porque fue, saltamos las dos fragatas hacia el beacon donde estaba, que estaba en un beacon, o sea, es que estaba haciendo un beacon, saltamos hacia él, nos acojonamos, nos fuimos... Y a la que nos estábamos yendo, que estábamos a punto de saltar la Stargate, dijimos, venga, vamos a por ella. Y total, qué más da. Y volvimos. O sea que, una de dos, o estaba FK, que tiene delito entonces, o el tío no sabía qué estaba haciendo. Porque no es normal. No es normal estar con una nave de 500, 600 millones en un beacon, tú solo, sin amigos. Bueno, entonces, he visto cosas peores. Si no sabes cómo funciona el juego, es lo que te da, que muchas veces el conocimiento real es más importante que las skills. A iguales niveles de conocimiento, el tío con más skills es muy probable que te viole, a no ser que haga algo mal, pero si hay una diferencia, por eso lo de los inyectores que decía Longino sí que me parece interesante. Si este tipo, pongamos, Su problema vino a raíz de que se había inyectado un montón de inyectores. Pues claro, el tipo tenía las skills, pero no tiene ni puñetera idea de cómo pilotar su propia nave. En ese momento no había inyectores. Bueno, pues lo cual, aprenderá. Lo cual le daba más delito todavía, porque quería decir que tenía que haber llegado a esas skills de alguna manera. ¿Cómo ha llegado a esas skills sin utilizarlas? Es un misterio que nunca entenderé. Bueno, afortunadamente es lo que hablábamos al principio con Ciniel. Eve es un maestro en el arte de corregir comportamientos inadecuados. Supongo que no se le volvió a ocurrir. No he visitado su Zeta Kilbar en mucho tiempo, así que no sé si... supongo que no se le volvió a ocurrir hacer algo parecido. Le disteis un zasca en toda la boca. Son de esas satisfacciones que te da el juego, porque cuando tú te lo trabajas y haces las cosas bien, realmente en este juego consigues resultados. Eso no quiere decir que se te aseguren los resultados, porque aún así te pueden seguir zumbando. Pero cuando te lo trabajas, miras a ver cómo funciona la nave. Recuerdo que Longinos llevaba las láser y la conocíamos al milímetro, esa nave, y ese fiteo. Y yo llevaba la Tristan y igual, la conocíamos al milímetro. Por eso pudimos sacar lo mejor de ellas, lo suficiente como para matar una nave muchísimo más cara. Es que entre los dos, nuestro fiteo no llegaba ni de coña a 8 millones y te matas una nave de, me da igual, 500, 400, me da igual. El tipo, claro, y encima tardó en morir media hora. Yo es que me imagino cómo tuvo que vivir ese tío la media hora. Me lo imagino sufriendo porque en la situación en la que le pusimos, él ya no podía hacer absolutamente nada. Una vez que entramos al rango de 500 metros, ya no pudo hacer absolutamente nada. Y así tuvo que aguantar media hora hasta que le matamos. Seguro que fue horroroso. Me veo yo en esa situación y me da algo. No, no, lo peor es que estaba llamando a sus amigos porque vinieron justo en el momento que la terminamos de reventar. O sea, que eso es lo peor que te puede pasar. Que estés esperando, estés aguantando media hora y justo cuando te están dando el último golpe aparezcan tus compañeros. Y matamos a uno de sus compañeros también. Todo se ha dicho. Pues sí, eso me suena familiar. Por ejemplo, así, ¿recuerdas tú el otro día con las mineras? Como... Oh. Eso fue épico, ¿eh? Bueno, cagada o épico, según se mire, ¿eh? Estábamos en el agujero, estábamos dos procurers y Asier estaba con un aventure. Y nos llega un astero. El astero se fue pelá, una rayita más de Hull y muere. Bueno, llega, con la misma llega una sabre a los pocos minutos. Buble, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que pelada también. Ya la siguiente oleada ya no la aguantamos. Ya llegó cuatro estratios y nos fundieron a todos. Pero bueno, ahí está la cosa. Es más, yo me escapé con la aventura, fui a la... Aunque vosotros con la Google no podíais salir, me fui a la estación, volví con la Vexor, que también falleció en el intento. Pero bueno, pero estuvo bien, casi pelamos... Sí. Casi pelamos un astero y una sabre, quedó muy tocada, ¿eh? Sí, al final caímos las dos, Procurer y la Vexo, me parece, ¿no? Sí, pero sí, sí. Bueno, experiencia. Hombre, es que el tema todo es saber cómo funciona. Me acuerdo una de las últimas veces que estuve con vosotros en el agujero, que nos vino una Hawk y un Destructor, pero no me acuerdo cuál, a tocar las narices desde un agujero solo para naves pequeñas. Y me acuerdo que estuvimos buscando en el Zeta Kilbar del tipo, miramos a ver qué fiteos llevaba, vimos que iba muy a cortas y con Afterburner, o sea que si lo orbitábamos a 10 kilómetros con el Microwarp, a más de 10 kilómetros no íbamos a tener ningún problema, y a un tipo experimentado que lleva jugando mucho tiempo y que es una cuenta Omega, no le quedó más opción que volverse al agujero. Después de un rato de ver que solo le bajábamos y él no podía tocarnos, son esas cosas que hacen que un tipo que lleva mucho tiempo jugando y en teoría tiene muchos conocimientos, tenga que arrugar la nariz y largarse con el rabo entre las piernas en una situación en la que le han tomado el juego mejor que... Yo no veo largarse con el rabo entre las piernas, es simplemente hacer disengage, aceptar de que si él va a Brawler y vosotros vais a Quiteo, ¿para qué quedarme ahí una hora si voy a perder la nave? Es también una muy buena decisión del otro rival saber cuándo retirarte. O sea, en el PvP en el event no es solamente también matar, o sea, saber decidir los combates que hay que combatir. O sea, por ejemplo, él vio que vosotros habéis hecho el estudio de que él iba a Brawler, os preparaseis para Quiteo, pues el otro también vio y decidió, vale, pues eso es como me han hecho la contra, no me voy aquí a suicidar. Eso también es muy importante, Neve, saber cuándo hay que retirarse, para luego más adelante volver al ataque con otras naves. Lo importante de todo eso es que en el PvP, aunque veamos cosas muy evidentes, eso es muy evidente, hay que irse. Te puedo asegurar que hasta que no consigues una cierta soltura, en el momento en el que te ves jodido, tu mente lo único que hace es decir, vale, estoy muerto, y no reacciona. Button panic. panic button ahí. Y no es cuestión de una o dos kills que te hagan. Tienen que pasar cientos de kills para que de repente te vayas dando cuenta que estás desarrollando una templanza que te va a hacer ganar. Pero es como lo mismo, es conocimiento, saber lo que te está sucediendo y saber actuar con decisión y rápido, porque además creo que es uno de los juegos en el que como no actúes rapidísimo, las consecuencias pueden ya no tener retorno. Pero rapidísimo con calma, porque a veces también hay que hacer un poco de calma y mirar alrededor, a ver qué te vas a encontrar. Sobre todo eso escala mucho según las naves, es decir, el tamaño de nave te va a hacer que el juego cambie mucho, por eso es muy, muy bonito, como tú comentas, los combates de uno contra uno muchas veces suelen ser cosas de naves más pequeñas, que suelen ser combates mucho más mentalmente ágil, en los cuales tienes que estar más rápido en tus decisiones, pero lo mismo también los combates grandes, que son combates un poquito más a largo plazo, que se van prolongando más en el tiempo del combate, también tienen otro tipo de juego un poquito más pensado, un poquito más de estrategia, que también están muy bien y también te ponen, vamos, atacado los nervios, aunque sea mucho más despacio. Hombre, yo perdí dos gilas. Una porque fui a hacer una misión de estas que te dan cuando acabas un combat site, una misión de estas especiales que tienes que ir a un sitio determinado. Y fui a la misión esa con la gila a ver cómo me iba. Y la misión la conseguí. Y al volver de la misión, como era en null, en una gate me pillaron. Con una bobel y yo creo que eran tres naves, luché, mi nave ahí luchó como una jabata, me cargué a dos, pero caí yo también. Y aquello fue la tensión de aquel combate, o sea, es algo que yo creo que jamás he vivido en un juego, jamás. O sea, aquello es increíble, o sea, es una tensión, sí, es increíble, esa tensión yo creo que... Estoy convencido que tenía una taquicardia del 14, o sea, vamos, increíble. Lo que más me suele gustar es el combate de desequilibrado, incluso de 2 para 1 o 3 para 1, en los que yo soy el único, ¿no?, en el que está luchando, y ya sea por brawleo o por quiteo, conseguir vencerlo en ese momento cuando los vences, o a lo mejor te has llevado 2 de los 3, dices que te sientes que has hecho un buen combate. Pero sí es cierto que EVE es un juego que la suerte nunca... O sea, es muy rara que se aparezca un golpe de suerte. A menos que estemos hablando ya del tema de jamear, que es quitarle el target a una nave, ¿no? Y eso va por probabilidades, según las estadísticas de las naves, etcétera, etcétera. Pero no existen los golpes de suerte. Y por ejemplo, como una anécdota que sí tuve yo un golpe de suerte y es rarísimo. Yo me quedé alucinado. Yo iba con una Daredevil, que era de micro hard drive, y a corta, ¿no? Y digo, coño, voy a coger esta a otra Daredevil que había enfrente, digo, y la mato y punto. Y a ver, ahí eso era un F1 ahí, a ver quién aguantaba. Pero bueno, como yo llevaba unos implantes a hacer más daño, etcétera, etcétera, digo, esto tengo que ganarlo yo. La casualidad que cuando caigo, la Daredevil que tengo enfrente iba a Railguns y Afterburner. Y digo, ya está, me mató, porque él estaba manteniendo la distancia, él estaba a 15 kilómetros, mientras que yo pegaba a 5. La cosa es que empieza a pegarme, y cuando ya estoy a Hulk, que ya me queda un toque, de repente, ¡pum!, escucho el mensajito, le doy a warpear, y veo que no warpea instantáneo. Y me fijo que es que yo estoy montado en la nave, que lo que ha sucedido es que le he metido un golpe break, que es un golpe crítico, que cuando entra de lleno, da igual la distancia a la que estés, y lo había explotado un solo tiro. Joder, sí, pero aquí yo más la suerte en el EVE creo que es cuando estás haciendo misiones normalitas y de repente uno te suelta un algo que vale una burrada. O sí, te da alegría. Eso es suerte, porque en un combate yo creo que siempre es más preparación, tu fiteo tal, y... Creo que es muy importante lo que habéis dicho antes. Una retirada a tiempo es una victoria. Y si puedes salir por patas, a veces es mucho mejor. Sí, eso desde luego. Y luego hay casos de que está de gente que gana. Por ejemplo, ayer mismo estaba con el arte en high picando una piedra. Nada del otro mundo. Estaba con un compañero. Llega uno. ¡Pum, pum, pum! Nos mata a los dos. Y Conqueror revienta eso. ¿Qué ha ganado, colega? Si son dos naves que van en 2 millones, no va a conseguir nada. Y te han matado a ti. ¿Y qué gana la gente así? ¿Me entiendes? Luego se dan esos casos. Por de luz. No sé, la verdad es que esos casos es que me revientan. Bueno, vamos a continuar con los tertulianos. Longinos, ¿quieres hacerle algunas preguntas a los novatos? A los nuevos jugadores. Sí, yo tenía interés por saber dónde están ahora y qué están haciendo y demás. A ver, que nos cuenten un poquito a qué se dedican actualmente y cuántos son y todas esas cositas. Que nos den Intel, vaya. Pues bueno, ahora mismo estamos a medio camino entre un agujero y high, porque estamos a base de hacer misiones del level 4, picando piedra en high, picando piedra en el agujero, haciendo lo que podemos y limpiando el agujero cuando se puede de combat, pues para ir pagando la raitaru que hemos puesto. Sí, los novatos se han revelado y han puesto una raitaru por ellos mismos. Ajá, ¿el agujero donde estáis es vuestro, de otra gente o...? Aquí unos amigos nos han prestado la entrada y nos han dejado poner la retrato allí mismo. Se agradece a los compañeros que nos han dejado la entrada, sobre todo a Noble y compañía. Muchas gracias. Y allí estamos viviendo o intentando vivir. ¿Y qué estáis ahí de amos y señores de la casa y tal, ¿no? ¿Qué tal lleváis las defensas y todo eso cuando viene alguien a tocar las narices? El tema de las defensas es un poco más complicado. Bueno, ya vamos, la mayoría todavía funcionamos igual como alfas, entonces siempre nos falta un poco de DPS y estas cosas para poder tumbar a alguien. Pero la organización, bueno, pues estamos en el TS, siempre hay una llamada de alerta, oye, que ha entrado algo por aquí, vamos a ver qué es, quién lo localiza. Nos organizamos, ya hemos empezado un poco a aprender también que no todos tenemos que pegar, también hay que llevar una nave pues para que nos lo pare, para que nos escape, para chuparle un poco el capacitor. Y bueno, la verdad es que dentro de la escuadra salamandra somos bastante gente, pero en el TS y habituales pues es un grupo más reducido, que podemos ser 10, 12 personas, y bueno, ahí andamos organizándonos y los trabajos en grupo son los más agradecidos. Eso no quita que Pancho Villa estaría muy orgulloso de nosotros. Sí, también. O sea que de vez en cuando sí que organizáis alguna... Con el Pancho Villa. Sí que organizáis alguna flotilla de defensa para asustar un poquito al que viene a tocaros la moral, ¿no? Aunque no tengáis toda la potencia de fuego necesaria, sí que por lo menos le plantáis cara. Sí, está claro que si alguien entra en el agujero, viene a ver qué hay y se encuentra con 6 que le salen a la búsqueda, no es lo mismo que si te lo encuentras vacío o ves a uno por ahí perdido. Entonces sí que está, hombre, un poco de enseñar las uñas, aunque las tengas cortas. Y aunque moramos casi siempre. ¿Y salís afuera a buscar algo o simplemente lo que venga a vuestra casa? No salimos mucho, no nos vamos muy lejos, no tenemos todavía mucha afición por ir a otro lado, pero se hace lo que se puede. El otro día fue Estuvimos detrás de una Drake, o intentemos ir a por una Drake, pero la muy cabrona se escondió. Bueno. Y, bueno, ¿quién manda ahora mismo en la corte? Pues ahora mismo... Bamba de Nata, un líder excepcional, entregadísima. Sí, pero básicamente hay un... manda Bamba de Nata, pero más o menos lo hacemos todo en comité, más o menos. Estamos todos en comité, hacemos lo que podemos. Tenemos ahí el jefe supremo, que es tan supremo que no lo vemos, me parece. Claro, es que es casi un dios ya. Bamba de Nata es casi un dios. Si le decimos como al líder de Norcorea, de la República de Corea del Norte, el amado líder. Sí, algo así, es una deidad, ya se ha convertido en una deidad que está por encima de nosotros. Pero bueno, luego dentro del grupo, más o menos, es un grupo bastante estable y no sé si hay mucho que mandar, ¿no? No tienes tus vaciladas cuando quieres el Fleet Commander y esas cosas, pero creo que es lo normal. ¿Cómo repartir los recursos del agujero y demás? ¿Es en plan comunista o allí el que se lo encuentra se lo queda? En plan, aquí vamos en plan comunista, pero solo tenemos una norma. Los combat sites dentro del agujero se reservan siempre para el combustible de retablo. Ajá. Y en general, la gente... ¿ayuda a la Corp o hay peña que va un poquito más a su rollo? No, en general nos ayudamos como podemos unos a otros. De hecho, estamos pareciendo ya los más veteranos, ya empezamos a ser maestros de los más nuevos, ¿eh? Hay una nueva jornada que le está encantando y está entrando bastante bien, ¿eh? Están queriendo guerra. O sea que hay implicación por parte de todos los miembros y no hay gente que está a su bola simplemente por el hecho de estar en una corp que a lo mejor tiene tasas más bajas o demás, ¿no? Así sí, que la gente se implica, ¿no? Sí, siempre hay gente que se lleva a su bola, pero en general, si hay un llamamiento a lo que sea, algún evento, una cosa, nos apuntamos. De hecho, el otro día Drena organizó un evento por LOW. Y nos apuntamos bastantes naves y hicimos cosillas. De hecho, hay un vídeo que aún no he subido de cómo matemos una nave y casi se pillan acá. De cara a la organización y Third Party Tools y demás, ¿qué usáis? O sea, ¿cómo os movéis por el agujero? ¿Con qué programas? ¿Qué utilidades tenéis? El Santa Santorum, el Tripwire. Sí, ahí todos más o menos procuramos aportar en el Tripwire lo que son, pues lo que vas ahí proveando y tal, y ver de qué manera es en común, ¿no? Luego el tema suele ser más o menos si alguien provea las cosas, tampoco ir el primero que llega, coge, oye, que no, que hay no sé qué por aquí, va, lo hace, se procura hacer más en grupo, más cuando hay más gente, o quedar en momentos que sabes que hay más gente y puedes ir a hacer los combat, lo que ha dicho Siete, al final se hacen entre los que estemos y la pasta se guarda para pagar el combustible de la Raitaru. Y luego si hay gas, eso hay tal, lo que se procura es siempre esperar a que haya un número mayor de gente que se pueda apuntar a hacer estas cosas más o menos en grupo. Luego el tema de organización, por ejemplo, dentro de lo que es la Corp, la verdad que aparte del jefe supremo, de la deidad, el tema está en que no es una corp con estamentos, digámoslo así. Es más lineal o más llana, si quieres llamarlo. Y no hay grandes recursos ni pequeños. Entonces, más o menos, no hay un problema de organización. O sea, que la corp a día de hoy organizativamente no ofrece nada a los jugadores, ¿no? No. Organizativamente no, porque no tenemos en común un wallet, no hay tasas, con lo cual no hay ingresos. La Raitaru en sí es una cosa más o menos que se ha puesto entre una serie de personas y se ha puesto más que como corp, como, no sé, grupo de gente que se mueve normalmente en el Warhol. Y se mantiene entre todos los que estamos en el Warhol y lo aprovechamos y ya está, simplemente funciona eso así. ¿De media cuántas chains tenéis abiertas desde el agujero, más o menos? Pues por lo menos bajamos, no un máximo de tres niveles, no más de tres niveles, porque no profundizamos más, ¿me entiendes? Siempre quedamos a ver qué salida hay a High, qué salida hay a Null. Sobre todo a Null, últimamente estamos buscando muchas formas para ayudar a otros colegas y vemos lo que hay, pero más de tres niveles no solemos abrir mucho más. ¿Y se provean todos los niveles o se deja alguno sin provear? Quiere No decir, sé. la gente en la corp se implica con el tema del proveo o simplemente el que va a datas busca los datas y ya está o se hace todo el agujero? Se hace, no, normalmente siempre se hace de todo. Lo único que no se provea es el que vemos que está EOL, no se atraviesa. Ajá. Pero por lo demás, todo lo que hay en ese agujero se provea entero y se pone en el tripwire. Bueno, pues yo no se me ocurre ninguna otra pregunta. No sé si Ciniel a lo mejor tiene alguna. Yo solo quería Hombre. recalcar antes de que hable Ciniel que este buen rollo que hay en la corporación es por el aura benéfica que Bamba extiende sobre los miembros de la corporación. Su presencia anímica. Quería hacer una última pregunta antes de que empiece Ciniel, de todas formas. Las flotas que hacéis para limpiar los sitios, ¿cómo las organizáis? ¿Tenéis todos los mismos fiteos? ¿Cada uno lleva el suyo? ¿Cómo organizáis esas flotas para hacer limpieza de los combat sites? Cada uno va con lo que puede. O sea, que no hay Principal. ni un fiteo de brawleo, de quiteo, en función de la rata. Nada, nada, nada, nada, nada. Más o menos conocemos y decimos, vamos, uno lleva Genosis, otro lleva Moa, otro lleva lo que puede. Vexor, Sí. lo que sale. ¿Y logísticas? Ah, oh, de eso nada. A pecho descubierto. Ah, sí. Para adelante. Sin él. Bueno, realmente yo creo que la ha hecho bastante buenas preguntas, Longino, pero yo veo más la proyección que pueda ser para los novatos en cuanto a qué tiempo lleváis ustedes de juego, que no sé si lo habéis dicho, pero no se me ha quedado. ¿Y qué proyección le veis? ¿Veis que vais a seguir en la escuadra Salamandra? ¿Si veis que tendréis una proyección de salida? ¿O creéis que la escuadra Salamandra, aunque se ha creado como una corporación para novatos, va a empezar a tener como si fuera una cantera de gente más veterana y se va a crear una corporación también con gente veterana que se siente partícipe de eso y no quiera buscar otro camino que no sea dentro de la escuadra? Pues yo por mi parte yo empecé en enero de este año y yo me veo todavía en escuadra, todavía una temporada más. Y mira que me han tentado, ¿eh? Y lo reconozco, me han tentado con ir a otras partes, pero no me siento todavía con skills, sobre todo, para ir a cualquier lado. Yo llevo con mi personaje principal, llevo un año, pero de ese año, pues hasta, yo creo que en enero entré también en Escuadra Salamandra con un personaje alfa, pero es que hasta entonces prácticamente yo había hecho pocas cosas, minar y poco más. En Escuadra Salamandra es donde más he aprendido a manejarme en todos los ámbitos un poco de lo que es el juego, ¿no? Y el tema de la proyección, yo creo que el Escuadra Salamandra es probable que no sigamos porque nos gusta y porque nos hemos hecho ahí y viene gente a la que ayudas y puedes ayudar, pero también igual en un momento dado es saltar a algún otro sitio a hacer otras cosas, ¿no? Porque dentro de Escuadra Salamandra el tema, por ejemplo, organizativo a mí es algo que me gustaría también ver un poco, ¿no? El tema de organización dentro de lo que es una core, con sus estamentos y sus cosas, ese tipo de juego, que es también algo dentro del juego que no deja de ser un tema importante. ¿Cómo manejáis todo el tema de las applis y demás? ¿Os llegan muchas al día? ¿Os llegan poquitas? ¿Cómo decidís quién entra, quién no? En principio es otro compañero y el llamado líder quien lleva el tema de la API, pero en principio no se le deja entrar a cualquiera, no tenemos eso de restricción de entrada, ¿me entiendes? El que quiere entrar, entra, y el que quiere salir, se sale. No tenemos en principio ninguna restricción por esa parte. Al final resulta que la Corp no tiene grandes cosas, con lo cual no es un peligro o no causa problemas que alguien entre sin tener que, digamos, hacerle una entrevista a fondo para saber qué quieren. Tampoco nosotros estamos un poco en condiciones de todavía igual poner normas a la gente que pueda entrar o no hay. Al final lo que quieres es lo que vengan son novatos, ¿no? Entonces, son novatos. Si viene uno como novato que lleva 5 años jugando, seguramente nos engañará fácil. Bueno, a vosotros y a cualquiera, ¿eh? Te creas un alfa y es muy complicado en una entrevista de 10-15 minutos detectar. A no ser que el tipo cometa errores, es muy complicado detectar una entrevista de 10 o 15 minutos si es un jugador antiguo con malas intenciones o si es un jugador nuevo. Es el problema de las entrevistas. Están de puta madre, pero... para una corporación de otro tipo, para una corporación de alfas es muy complicado. Aparte, bueno, quería puntualizar lo de la escuadra, que es que la escuadra nació como una corporación para estrictamente para novatos y que una vez que estuvieran formados, se fueran. Lo que pasa es que después sí que es verdad que se han ido formando grupos humanos que han ido coincidiendo bastante bien y han empezado a hacer más actividades de las que estaban planeadas en un principio. Y claro, eso tampoco lo puedes cortar. El tiempo, la escuadra Salamandra está abierta. El tiempo que queréis estar dentro, estáis dentro. Y el tiempo que queréis estar fuera también. Y no hay ningún problema. Ni va a haber un mosqueo de «es que ha abandonado la corporación». No, porque la corporación está para abandonarla. En teoría está para aprender y abandonarla. Como la casa de los padres, que no quieres salir de ella ni con agua caliente. Y luego, si te vas, puedes volver cuando quieras también. Y bueno, y a consecuencia de lo mismo, los que se llama más veterano, ¿cómo vais llevando eso de ir explicándolo a la gente? ¿O veis que con soltura? ¿O veis a veces cojo en ciertos temas? ¿Cómo vais llevándolo? Es sorprendente porque no llevas mucho tiempo, no tienes mucha experiencia, ¿no? Pero sí que vas haciendo cosas y vas viendo las mecánicas, cómo funcionan. Y cuando 2, 3, 4 meses después de haber empezado tú, llega alguien nuevo y realmente te ves capaz de ayudarle y enseñarle lo que estás haciendo. Con lo cual, sí que es válida nuestra ayuda, aunque somos novatos todavía, pero sí que sabemos más que el que acaba de entrar. Y creo que es válida y que está bien. De hecho, un novato realmente te da la imagen acertada de cuánto has aprendido hasta el momento. Hay muchas veces que como tú estás inmerso en el día a día no te das cuenta de cuánto has aprendido. Y cuando le tienes que explicar a alguien que viene de nueva si eres consciente realmente de lo que sabes cuando entras, que es nada, absolutamente nada, y de lo complejo que es a veces incluso organizarte tú la explicación, decir, vale, ¿cómo le explico esto a esta persona para que sea inteligible? Te das cuenta, a mí por eso me gusta tratar con novatos, te das cuenta de no de cuánto sabes en el sentido de, ah, oh, Dios mío, cuánto sé, sino de cuánto has llegado a aprender sin darte cuenta, jugando simplemente. Pero es que dentro de lo que aprendes hay una cosa curiosa, y es que yo me he dado cuenta que el lenguaje mismo que utilizas para llamar a las cosas, yo sigo aprendiendo mucho, pero pues ya está, el fiteo, una bubble, un no sé qué, o sea, solamente las palabras que utilizas, ahora... Algunas ya sé lo que quieren decir, pero solo algunas, ¿eh? Que esto es un idioma nuevo. Sí, claro, el propio EVE tiene su propia terminología interna. Y tuvimos una pelea hace tiempo para intentar cambiarlo al español, pero no ha terminado de triunfar. Sí, ya te verás que estás afectado por el EVE en el momento en el fuera del ámbito del EVE, sino en tu día a día, de repente digas, sí, a este lo han punteado y te han hueveado. Sí, entonces sí. Ahí tienes un problema, ¿sabes? Eso es o abre así. El cargo, búscalo en el cargo. Cosas ahora en vez de Warpea, ponerte ya no te pones una ropa, ahora te fiteas, ¿no? Y tu familia te puntea. Ay, me han punteado, no puedo ir a la actividad esta tarde. Sí, sí. Más o menos. Y ojo, y otra cosa es el síndrome de la tecla del ratón o del teclado. Que estás hablando por teléfono y inconscientemente estás tocando la tecla del teclado para hablar por teléfono. Eso es otra cosa que... Eso me pasa eso constantemente pasa en el curro, tío. En el curro estoy dándole siempre a la tecla cuando hablo por teléfono. Como uso cascos, además, y es bastante igual que en casa, me descubro dándole a la tecla para hablar todo el rato al push to talk. De cara a información para los jugadores nuevos y tal, ¿la corporación tiene algún servicio de manuales, vídeos o algo así? Pues hay algo todavía, hay cosas que tenemos un Discord que en su tiempo la gente publicó cosas y entonces se sigue reaprovechando eso, se sigue publicando un par de cosillas nuevas de cuando aparece algo, pero básicamente se le explican en el momento, ¿eh? Se explica en el momento, se le intenta pasar algún vídeo de YouTube o algo y a veces se hace lo que se puede en ese aspecto. De padres a hijos, ¿no? Sí, pero nada arreglado ni estructurado, no, a lo que se puede. Tendría de puta madre contar con alguien que tuviera experiencia en montar vídeos. Yo monté el vídeo de Tripwire, por ejemplo, y no sé el tiempo que estuve, pero no merece la pena. O sea, no merece la pena porque entre grabar el vídeo y montarlo, yo no sé si no estuve 10 horas. Como no tengo ninguna experiencia, era ir y lo he hecho mal, otra vez a empezar. Y al final se complica mucho hacer un manual de un cuarto de hora si a ti te lleva 10 horas hacerlo. No, y además, editar un vídeo no es lo mismo que grabarlo, ¿eh? No es lo mismo ponerse delante de la cámara que editarlo, eso te lo digo por experiencia. Sí, a mí lo que me preocupa, o sea, lo que me complica es grabar, editarlo. Grabarlo, bueno, pongo a grabar el Open Broadcaster y ya está. Luego hay muchos tiempos muertos, por ejemplo, en el vídeo de Tripwire hay mucho tiempo de exploración, y esos tiempos muertos tampoco los vas a dejar. Bueno, cortas, para lo que editas, ¿no? Sí, por eso te digo, pero... Yo cuando tengo tiempos muertos... Con mi nivel de comprensión de las herramientas de editar vídeos, tarda un huevo. Pero eso a lo mejor en el sonido sí se puede hacer, pero en el vídeo no se puede hacer cortar tanto y tan a la ligera, ¿eh? Sí. Bueno, sí, siguiendo un poco... Yo cuando yo digo, sí puedes, al final la plataforma te lo permite. Pero bueno, nos estamos yendo tema, ¿eh? Siguiendo un poco con el tema de la información para novatos, formación y demás, ¿tenéis algún tipo de horario o de calendario de actividades para enseñar a los novatos a hacer ciertas cosas, o es totalmente autodescubrimiento? Se procura hacerse siempre en horario más o menos nocturno, cuando está más o menos todo, hacer algo y siempre se pregunta a esa hora. Así en concreto no se hace nada a un horario especial, pero normalmente por tradición siempre se suele hacer algo los martes. ¿Y qué tipo de actividades son? Pues siempre se suele ir en grupo para hacer misiones. Básicamente se enseña a hacer con misiones, porque simplemente saltar en flota y otras cosas de lo que no se manejan bien los martes, lo hacemos con las misiones. ¿Y tienen buena acogida esas actividades? Desde luego, a algún novato, cuando le hemos llevado a un novatillo, simplemente, aunque sea recogiendo chatarra, a una misión level 4 y le está empezando a entrar los isky de los bounty, ahí se devociona y se le ve cara feliz desde aquí, ¿eh? Se le nota. Sí, está. Al final son. Depende un poco del nivel, ¿no? Porque es lo que pasa. Parece como que de vez en cuando la gente sube un escalón, entra otra gente por debajo y tienes que volver a empezar un poco con gente nueva y volver a ver cómo se hacen los saves, cómo te mueves en null o vigila, cómo se dan las órdenes en flota, el tema del broadcasteo, todas estas cosas. Que ahora lo digo con una soltura increíble y hace 4 meses no tenía ni idea de qué me estaban hablando. ¿Cómo valoráis? ¿Cómo? Esa pregunta sí que me interesa mucho. El uso del TeamSpeak a la hora del aprendizaje. ¿Los novatos notáis diferencia entre los que usan el TeamSpeak y los que no? Eso con el día y la noche. No hay otra solución. El TeamSpeak es imprescindible. O sea, tú no puedes moverte en flota si no lo utilizas. Solamente... es muy complicado. Sí, puedes seguir una serie de normas, pero es complejo hacerlo si no estás ahí en el grupo. ¿Cuál es la progresión más o menos la arqueotípica que veis dentro de la corporación? Quiero decir, la gente empieza, está una semana, 2 semanas en high, luego se mueve al agujero, o ¿cómo soléis ver vosotros la progresión que sigue la gente con el tiempo? Yo creo que la sensación mía es que cuando, los novatos es lo de siempre, ¿no? Yo creo que el que entra nuevo al juego, el tema del dinero, ¿dónde se hace más dinero y cómo? Eso es lo que le motiva a venirse al World Hall y hacer cosas ahí. O el tema de dónde saco más ISK, si puedo hacerlo y marcarse el camino a seguir, ¿no? Más o menos eso. Luego, sobre todo, el tema de ir haciendo misiones y subiendo el nivel de la misión, porque ves que contra más nivel tienes, más van entrando. Entonces, creo que la progresión va por ahí. Eso es una de las preguntas que me lanzó un poquillo así al principio. Y es eso, realmente los novatos se meten en el World Hall buscando a ciertas actividades, como es el Planetology. Y mi duda es, ¿qué buscan más? ¿El sacar mucha cantidad de ICE o realmente, yo por ejemplo, como persona ya muy veterana dentro del EVE, yo lo que busco en cada actividad no es en sí sacar mucho ICE, sino el rendimiento, la cantidad de ICE que hago por cada minuto de esfuerzo que le puedo llegar a dedicar? Y respecto a Planetology, es una de las cosas que, por ejemplo, cambia mucho. ¿Cómo los gestionáis más bien al principio los alfas? ¿O cómo creéis? Porque, bueno, también me habéis contado que por vuestra forma de jugar, realmente el ISK no es una de las preferencias. Pero, ¿qué es lo que habéis visto ustedes a lo largo de vuestra experiencia? ¿Qué se busca más? ¿Una altísima cantidad de ISK, o aunque te lleve mucho tiempo, o la gente realmente se está preocupando en buscar la máxima rentabilidad al tiempo que uno usa? Yo, por ejemplo, funciona mucho. Estoy minando en Highsafe, estoy minando con una orca, y entonces el rendimiento que le puedo sacar ahí al PI es bastante bajo. Pero claro, resulta que estás con la orca minando tranquilamente mientras estás haciendo el PI. Vas mirando, vas moviendo, vas gestionando. No se saca un rendimiento. En el caso este, por ejemplo, mío, es más un complemento para fabricar ciertas cosas que quiero conseguir que buscarle un rendimiento. La verdad es que el PI lo empecé más por probar otra cosa más dentro del juego y ver cómo funciona. Tengo claro que en un momento dado es probable que un personaje se dedique a eso, sea más exclusivo de PI y busque el sitio donde se saca mejor rendimiento. Y más si es para producir PI y vender, que como estoy haciendo con el personaje que utilizo ahora, que es en Highsec, y no sacas un buen rendimiento, pero sí que complementa lo que estoy haciendo con él como minería. Claro. Entonces eso es una cosa diferente. Es que la pregunta yo la lanzo porque yo he hecho PI y hubo un momento que me gustó bastante el PI porque lo vi llevaba muchísimos años ya jugando a EVE y de repente digo, mira, un minijuego entretenido, ¿sabes? Y lo que pasa es que el PI yo creo que es una de las actividades que gusta al principio y al final termina cansando porque al final se hace un poquito más repetitiva, ¿no? Y al final me di cuenta que el PI tiene un name, puede cambiar mucho. Puedes ganar, por ejemplo, si lo haces un PI muy bien con tres cuentas, o puedes ganar, por poner una cantidad, ¿vale? Yo, 3 billion o 2 billion y medio al mes. Lo que sea, ¿no? O sea, más de un billón por personaje. Pero necesitabas dedicar todos los días un espacio, tenías que ir con tu mula a sacar los materiales todos los días, etcétera, etcétera. Y después yo lo que terminé haciendo es decir, vale, yo no quiero ganar tanto, yo me conformo con 600 por personaje, 700 por personaje, pero yo quiero no tener que interaccionar con el planeta, con la carguera en un mes. Entonces conseguí una configuración que en 5 minutos colocaba los extractores y hasta dentro de 2 días no tenía que volver a activar los extractores, por lo cual, y después una más que una vez al mes tenía que sacar los materiales, ¿no? Por lo cual al final realmente lo que estaba consiguiendo es que en cuestión de al final del mes le estaba dedicando 2 horas de mi tiempo para sacar 600 o 700 millones, por lo cual la rentabilidad era de 300 millones, 350 millones a la hora. Y creo que eso es un concepto que es muy importante tener en EVE si realmente te gusta, no te digo que no te guste el Planetology, pero si te gusta también desarrollar otras actividades y que tu tiempo dentro de EVE pues sea lo más práctico posible. Estamos hablando de esas rentabilidades siempre en sistemas de Null o de Warhol, ¿verdad? Sí, yo lo estaba haciendo en un 0, o sea, en un menos 0,4. Sí, al final está claro que a mí me suena muy bien eso que me estás diciendo, pero el día que yo pueda con un personaje sacarme un billón en un mes, es que llevo mucho tiempo jugando, seguramente. Y el tema del PI, la forma de buscar el rendimiento, es lo que dices. Si me implica estar todos los días tanto tiempo, al final vas buscándolo y vas viendo también cuando tú vas a hacer PvE, claro, sí, según qué tipo de... Tú vas, haces una misión o haces un combat y ese combat, matar las ratas, te da X. Y luego el salvajeo y luteo de todo eso te da una décima parte, pues te lo planteas y no lo haces, sigues al siguiente y lo que buscas es ese rendimiento de is por hora que estamos hablando. Claro, yo lo que hacía cada vez que le daba a los extractores, que lo que yo fundamentalmente hacía cada vez que estaba haciendo ese PI, para entonces no ganaba tampoco tanto is como lo puedo hacer ahora, ¿no? Pero yo lo que normalmente me dedicaba a hacer misiones level 4 y hacer ciertas actividades. Yo cada vez que le dedicaba esos 5 minutos por cada personaje, usaba los 3 personajes que tenía la cuenta para hacer PI, cada vez que le dedicaba esos 5 minutos decía, bueno, en 5 minutos me acabo de hacer mis 80 millones, mis 90 millones del día. Y eso es lo que realmente hacía, era un momento más productivo dentro del hecho de que me distraía, porque me divertía, me parecía bastante curioso el tema de la extracción de PI, y aparte lo veía pues que era rentable. Ahora sí, si cada día que tú vas tienes que dedicarle más tiempo, al final pues la también la satisfacción de saber lo que estás haciendo a lo mejor no es tanta. Yo creo que el PI al final, con una hora dedicando ya al día, es suficiente. Entonces al final margen siempre tienes. Lo que pasa que yo cuando, por ejemplo, con mi experiencia con el PI, es que se vuelve como una droga. Porque vas porque como es tan fácil subirte un personaje de PI, entonces vas haciendo cuentas, sí, y vas haciendo más chats. Lo y único te vas haciendo que pasa... una granja de PI que al final... Sí, lo único que yo veo del PI trabajo. Que te hace esclavo. El PI te obliga, en las formas en las que normalmente se gestiona, ¿vale? El PI te obliga a tener que ir muy constantemente, porque tú tienes que estar sacando el material muy constantemente. Entonces, para ciertas actividades es un poco... Te termina saturando porque dice o PI o lo que estoy haciendo de otras actividades, ¿no? Y lo bueno de la configuración que yo, por ejemplo, busqué es que era una vez al mes. O sea, tú físicamente tú puedes controlar los planetas a distancia. Desde cualquier punto donde tú estés en el EVE, tú puedes controlar los planetas. Dentro de que tengas la skill, que creo que hay una skill, pero si la subes llega bastante lejos. Genial, una cosa... no sé si será un bug o algo, pero me da cuenta de que yo tengo un par de planetas PI y ya esté en el agujero, ya esté donde esté, lo estoy controlando, no necesito estar en el sistema. Sí, sí, es así. Ni cerca, el sistema así es que así. Así sí, que... es que yo creo que se puede controlar desde cualquier distancia y luego la interacción para sacar a... La interfaz lo puedes hacer. Lo único que necesitas estar en el sistema es para poner el command center y luego para obviamente interactuar con el custom office. Exacto, lo entonces demás, lo bueno que tenía esta configuración es eso, que tú podías hacer lo que tú quisieras a lo largo de un mes, que luego después de un mes lo único que tenías que dedicarle es un ratito más para sacar los materiales, pero es cuestión de media hora en un mes para sacar materiales. Y eso yo creo que al final todo el que haga PI pues es lo que mejor le vendría en un futuro. Otra cosa es que estés viviendo, por ejemplo, pues como eso, que estés viviendo en el Warhol y no te cuesta y no te importa tal, pero que incluso hasta viviendo en el Warhol creo que es muy cómodo realmente no pensar tanto en Dios, estoy haciendo un billón y pico, un billón y medio, no, es mejor voy a hacer 700, pero voy a cronometrar, vale, que hay gente que dirá, oye, yo no me quiero obsesionar. Yo creo que no es obsesionarse, que le hace las cosas mejor, decir, voy a ver cuánto tiempo realmente le estoy dedicando y cuánto estoy ganándole, y intentar tener ese amor propio de decir, pues voy a intentar hacerlo mejor. Y habrá gente que su objetivo será hacer lo máximo posible al mes, aunque le haya dedicado mucho tiempo. Y habrá gente, como es mi caso, que lo que busco es sacarle lo máximo posible con el mínimo esfuerzo posible dedicado. Y ahí es donde realmente eso gana. Y el Planetary yo se lo recomiendo a todos los novatos, que una vez que activen Omega, que esto, el Planetary solamente es en Omega, pero se lo recomiendo porque es una manera muy fácil de amortizar todo el tema del Plex y no agobiarse tanto. Si se lo pagan, incluso también, aunque se lo paguen, el Planetary está muy bien, le dedicas un milloncito de skill o un millón y medio, que a lo mejor es un mes de lo que es eso. Yo creo que, si me acuerdo de mis alters, sí, tardaba 3 semanas, creo, más o menos, al 4 de todo. Sí, obviamente. Y compensa bastante, la verdad. Es una cosa, una actividad que cuando eres bastante alfa, si tienes el soporte, porque eso es fundamental, el PI en Imperio es muy duro, se gana muy poco y tal, pero si tienes el soporte como te da Escuadra Salamandra o te da, puedes tener algún compañero o algo, yo se lo recomiendo todo el que empiece para amortizar mucho eso. Además le va a ver color y le va a gustar. Bueno, vamos a ir empezando a pensar en la salida, pero antes me gustaría preguntaros tanto a Sier como a Siete, ¿qué le diríais a una persona que estuviera ahora mismo pensando en empezar a jugar a EVE Online y no lo tuviera claro? Que se armase de paciencia, que no consiga, no intente hacer las cosas el primer día. Que juegue con gente, que apoya a la gente y te ayuda, y preguntar está bien. Bueno, luego informarse fuera y leer más, pero ayuda mucho estar con más gente. Una cosa que se me había quedado colgada, hablando de leer más, ¿encuentras mucha información en castellano sobre EVE Online? Bueno, no, hay mucha más. Yo no llevo mucho tiempo, pero ya llevo un año, pero hay mucha más que hace un año. Y hay una serie de webs que están muy bien y muy interesantes. Pero en inglés tienes lo que quieras. Al final tienes que rendirte a la lengua de Shakespeare, pero tienes que buscar cosas en inglés. Pero a ver, se nota que iba viendo cosas en español, pero hay más en inglés. También mucho el contenido de EVE, aunque sea en inglés, es cierto que es un inglés, muchas veces no son ni gente inglesa quien lo ha escrito, a lo mejor es un rusaco o algo así, y al final yo creo que es un inglés muy intuitivo o una estructura de explicativa para que a nada que sepas un poco cómo funciona la página, sabe, por ejemplo, para el tema de hacer las misiones, pues te dice, esta misión se hace bliceable, tiene que matar esto, esto y esto. Y no es algo nada complicado llegar a comprenderlo, ¿no? Que, por ejemplo, eso es una de las cosas que más necesita un novato al principio cuando está haciendo las misiones, saber qué es la misión. Y hay páginas buenísimas para eso. Igual que todo el tema de B-Central, Everprisal, creo que son muy sencillitas las páginas, y aunque sean en inglés, no deberían de ser una barrera muy, muy fuerte. No es una barrera muy fuerte, pero es la primera barrera. El tema está en que la sensación de complejidad del juego y de que tienes que ver mucho, mucho, mucho en inglés, si no estás bien en el idioma, te retrae a empezar. Una vez que empiezas, yo creo que a mí hasta me está enseñando inglés. Eso yo con el tiempo que llevo te aseguro que pasa. O sea, quiero decir, yo le he pegado un vuelco a mi inglés desde que empecé a jugar a EVE, que no me lo creo ni yo. Para novatos en castellano sí que no me gustaría dejar la oportunidad de recomendar la página que hizo Migi, que mantuvo Migi. Creo que ahora mismo no se está actualizando, pero tiene un montón de información útil que se llama novatoeneve.com. Sí, y una cosa muy importante. Existe un servicio que es el Free and Invite. Cuando vayáis a jugar, os recomiendo mucho que intentéis, aunque hagáis una cuenta para contactar con alguien dentro del juego, o incluso a lo mejor Migi en su página tenga algún enlace de Free and Invite, porque existe una actividad que si tú invitas a alguien, esa persona que te quedan invitado le dan una mensualidad gratuita, ¿vale? Y a ti como jugador te dan 250.000 skill points para tú poder aplicarlo lo que tú quieras. Entonces, ya sea que conozcas a esa persona y ahí lleguéis a un acuerdo de, oye, mira, tú me haces el fin invite, me da la mitad de lo, de la mensualidad, me da 500 millones, me da... Pero, o no me das nada, pero ya te estás beneficiando porque te estás sacando 250.000 skill points, que esos serán como, en Omega son como si fueran una semana, unos, más una semanita, y en Alpha son 14 días, pues eso que te está quitando. No perdáis esa oportunidad. No, eso se usa. El caso es que a todos los novatos se le anima a crearse un alter. Si un alter, pues temas, ya sea para cualquier cosa, por ejemplo, ahora estamos en guerra y necesitamos mover cosas al agujero, y entonces a todos le animamos a crear un alter, y que en ese alter usar esos 250.000 skill points. Y hacer el tutorial, que también el tutorial os va a enseñar cositas, está muy bien, y además dentro del tutorial cuando lo terminéis también os van a hacer regalitos curiosos. Sí, se anima al novato, muchas veces se ha dado el caso de que lo siguiente, que hemos cogido a un novato de un día, eso fue hace unos días. Un día se ha creado se ha invitado a un alter, y el alter se ha convertido en el main, y el main se ha convertido en el alter, y ahí va. Es que además, si hacéis una, como él dice, invitaros una segunda cuenta, si tú te invitas a tu segunda cuenta, que tú puedes usar tú te puedes autoinvitar a tu mismo correo 14.000 veces, no tienes que hacer, me voy a crear otra cuenta para que no es ilegal que tú te autoinvites, etcétera, etcétera, no pasa nada. Entonces, con la activación de un Plex, ¿vale? De la cuenta a la que invitaste, esa cuenta va a tener su mensualidad, y a la principal con la que te invitaste le van a regalar 30 días, por lo cual por el precio de un Plex ya ha activado las dos, y durante ese mes vais a tener las dos cuentas activas. Es una manera también de en el momento en el que necesitéis usar alters, también autoinvitaros si queréis, para aprovechar eso. Pero vamos, eso es una mecánica un poco que para la gente alfa que vaya a animarse a jugar, no creo que sea necesario ahora, pero sobre todo eso, si vais a empezar a jugar y animaros, buscar algún tipo de free and invite para que podáis aprovechar eso y hacer el tutorial, que es el primer contacto, y el tutorial antiguamente era una porquería, pero a día de hoy está bastante bien. Bueno, este ha sido el episodio número 24 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Así es. Yo soy Finel. Y Kion. Angiros. Y 7 de 9. Dadnos likes y ya sabéis, si os ha gustado, si os entretiene, si os interesa, nos vemos en el siguiente episodio de Palabra de Bob. Hasta luego. Chao. Chao. I am tired of seeing pretty people everywhere. I am not a model. Palabra de Bob, podcast sobre EVE Online. alcoholic, middle fingers in the air. Yo, el problema es que eso, es que no he terminado de explicar que realmente el año de Plex lo he pagado con unos 9 millones que me tocó, 130 euros. Prefer my Kia, middle fingers in the air.